tut. Caño Virol. ¡Vamos! ¡Cumbia! ¡Rapa! ¡Dice! ¡Vamos arriba todo el mundo con las manos arriba! ¡Para Susi, para Marcela! ¡Para vos, Pito! ¿Cómo? Para Ñata también, ¿cómo? A ver, para Oscarcito y Gladys. ¡Sigue! ¡En Boca para TV! El chato, amigo, che. Si te ves así, no digas nada. Disimula tu actitud y quédate callada. ¡Quédate! ¡Quédate callada! ¿Cómo? Dice que... Yo pensaré que todo fue un sueño. Aunque viví contigo, nunca fui tu dueño. Nunca fui tu dueño. ¿Por qué, che? Si por otro amor me dejaste. Y espero que si te haga feliz como yo no pude. Dice... Pues de mi mano te agradezco el tiempo que tú me soportaste mi felicidad. Dice... Con la palma, che, quiero que seas feliz. Aunque es otro querer, aunque te quiero aquí, conmigo no pudo ser. Quiero. Quiero que seas feliz. Con ese otro querer, ¿cómo? Aunque te quiero aquí, contigo no pudo ser. ¡Sigue repiola! ¡Qué locura! Y si no bailaste, no digas nada, disimula tu actitud y quédate callada, quédate callada. Pensaré que todo fue un sueño, aunque viví contigo, nunca fui tu dueño, nunca fui tu dueño. Si por otro amor me dejaste, espero que si te haga feliz como yo no pude. Que tú me soportaste sin felicidad. Vamos todos juntos. Quiero que seas feliz con ese otro querer. Aunque te quiero aquí, contigo no pudo ser. Quiero que seas feliz con ese otro querer. Aunque te quiero aquí, conmigo no pudo ser.